Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las transmisiones de radio en el concierto de las Naciones Árabes comenzaron a mediados de la década del 20, pero solo unos pocos países poseían sus propias radioemisoras antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, la mayoría de estas naciones comenzaron a crear sus propios sistemas de radiodifusión, círculo que se cerró recién en 1970, cuando la última de ellas, Omán, pudo establecer su propia emisora. Una de las naciones que construyeron su primera emisora de radio después de la Segunda Guerra Mundial es la República Árabe de Siria. Siria es una nación de Medio Oriente, recostada sobre la costa oriental del mar Mediterráneo y posee fronteras con Israel, Líbano, Irak y Turquía. Posee una población cercana a los 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan el idioma árabe, se profesa el Islam y el sunismo es el mayor grupo musulmán en el país. El nombre del país es tan antiguo como su historia y su geografía, y llegó a abarcar un territorio mucho más extenso que incluía los actuales estados de Chipre, Líbano, Jordania, Irak e Israel, cuyo nombre era Bilad al-Sham, o territorio del lunar, por ser su capital Damasco, también llamada Sham, un oasis en medio del desierto. Siria es poseedora de una rica cultura que en épocas de esplendor rivalizó con la de Egipto y la de Mesopotamia. Ha realizado una enorme contribución a la literatura y la música árabe y posee una larga tradición en la poesía oral y escrita. Siria formó parte junto a Egipto de la República Árabe Unida entre 1958 y 1961 y también durante un breve período, en los años 70, junto a Libia y Egipto conformó una federación que pretendió ser el germen de la definitiva unidad árabe, pero que sucumbió ante los intereses de cada una de estas naciones, especialmente en lo referido a las políticas hacia el Estado de Israel. Después de la Primera Guerra Mundial, es disuelto el Imperio Otomano, y en 1922, la Liga de las Naciones repartió el dominio de la antigua Siria entre dos países. El Reino Unido recibió Transjordania y Palestina, mientras que Francia recibió las que se convertirían en los actuales estados de Siria y Líbano. Esta semana tenemos el placer de presentar, por primera vez en la historia de la radiodifusión, una reseña del camino recorrido por la radio siria, algo que ni siquiera en Siria ha sucedido. Por razones que casi nunca tienen una lógica explicación, las autoridades sirias no han sabido conservar un detalle de su historia. No existen fotografías o archivos sonoros, y hasta han quedado en el olvido los nombres de quienes fueron los pioneros de la radiodifusión. Estimados amigos, imaginariamente nos trasladaremos a Siria, a la hermosa ciudad de Damasco, para informarnos sobre la historia de su radio. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. We'll be right back. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La ciudad de Damasco, la más antigua del mundo, con 6.000 años de historia, capital de la nación y sitio donde se encuentran las sepulturas de los sultanes Salah al-Din y Baibars, defensores de la Tierra Santa durante las cruzadas. Es también la ciudad de las antiguas escuelas coránicas y que se convirtió en el mito musulmán con sus múltiples mezquitas. Desde allí, el 17 de abril de 1946, salió al aire la primera emisora de radiodifusión en Siria. Su inauguración se produjo el día de la independencia, cuando se transmitieron los festejos celebrados en aquella ocasión. La transmisión tuvo una duración de 6 horas y esa emisora trabajaba con un equipo que poseía una potencia de 7.5 kilovatios para una frecuencia en la onda corta, mientras que el estudio de transmisión estaba en el edificio del servicio de correos. Esto debido a que la dirección de correos, telégrafos y telefonía era la encargada de administrarla. Las emisiones continuaron, pero sin tener un horario fijo de transmisión, salvo en las festividades nacionales y patrióticas. El primer mes de Ramadán, después de la independencia, comenzó el primer servicio con un horario fijo de transmisión en la radio siria. En esos tiempos, transmitía durante 2 horas seguidas programas sobre el mes del ayuno. El 4 de febrero de 1947, la sede de la radiodifusión siria se trasladó del servicio de correos a un edificio independiente en la calle Bagdad, en la ciudad de Damasco, el cual se componía de 3 pisos. Donde se crearon 2 estudios, siendo aquel el primer edificio propio de la radio después de la independencia. En este periodo se realiza la primera transmisión de onda media con una potencia de 5 kilovatios en paralelo con las ondas cortas, y es en ese momento que es creado el Departamento de Español, que se llamaba por aquel entonces Departamento de los Asuntos de América Latina. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Los noticieros eran 5, que se emitían a lo largo del día y eran traducidos al árabe de los noticieros de las radios extranjeras. Las horas diarias de transmisión pasaron a ser 12 y se distribuían en 2 segmentos. En el aspecto administrativo, esa emisora dependía en todo de la dirección de correos, telégrafos y telefonía hasta ese momento. En 1951, la radio dio un salto importante, al punto tal que pasó a ser conocida como la Gran Radio, pues por primera vez desde la independencia, el Estado creaba una estación de onda media con una potencia de 50 kilovatios en la cercana localidad de Sabura, al oeste de Damasco. Esta onda cubría las zonas sureñas y centrales de Siria, junto a Palestina, Jordania, Egipto y otras regiones, y fue como una revolución en el mundo de la radio en ese momento. Junto a la instalación de esa potente onda media en Sabura, se construyó otra planta de onda media en Sarakib, al sur de Alepo, con una potencia de 20 kilovatios para cubrir la zona norte del país. Además de estas 2 plantas transmisoras, se crearon otras 2 con equipos de onda media en Damasco y Alepo, con una potencia de 10 kilovatios cada una, que estaban dedicadas a transmitir los programas para Occidente en francés e inglés, además de programas de música vernácula. Estas plantas transmisoras también fueron provistas de 2 emisores de onda corta que tenían una potencia de 15 kilovatios cada uno, con el fin de hacer llegar el sonido de la radio siria a las zonas alejadas al oeste de Europa, Marruecos y América Latina. Aquellas transmisiones sirias de los años 50 se vieron muy influenciadas a partir de la unión de Siria con Egipto entre 1958 y 1961, se conformó la llamada República Árabe Unida, y se puede decir que la emisora pasó a ser empleada para diseminar la propaganda egipcia. Los egipcios ayudaron a varios países árabes amigos a instalar sus propios servicios de radio y televisión bajo el gobierno de Gamal Abdel Nasser, entre ellos Siria, junto a Arabia Saudita, Kuwait y Libia. De esa manera, el resto del mundo árabe podría recibir mejor el mensaje nacionalista de Nasser. Hace ya más de 3 décadas, en 1978, se comenzó la construcción del mayor proyecto en el mundo para la onda corta. Así, se construyó en Adra, cerca de Damasco, una planta transmisora de onda corta, donde se instalaron 4 transmisores que tenían una potencia de 500 kilovatios cada uno, y con ellos podían cubrir la mayor parte del planeta. A finales de la década del 70, el servicio exterior emitía 10 programas. Estos incluían el árabe, hebreo, búlgaro, francés, alemán, ruso, serbo-croata, español, turco y un servicio exclusivamente musical. Burası Suriye Arap Cumhuriyeti Şam'ı radyosu. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Говорит Дамаск. Радиовещательная станция Сирийской Арабской Республики. Sie empfangen Radio Damaskus, den Rundfunk der Syrischen Arabischen Republik. Ici Damas, Radio Diffusion de la République Arabe Syrienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aquí Damasco, Radio Emisora de la República Árabe Siria. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. كان كل دمسك تحنة الشدور شل هاريبوبليكا عربية السورية. علي طفل صغير طفل صغير ما بعد إشبان عينيك يا هيلي وإيديك المثل الحرير الحبيب Estas transmisiones se realizaban por frecuencias de onda corta y media y posteriormente se agregaría un servicio también en idioma portugués. Localmente se presentaba un servicio general en árabe que se emitía en la onda media desde un potente transmisor en Tartus que poseía 600 kilovatios de potencia, donde empleaba la frecuencia de 783 kilociclos y otro ubicado en Deir el-Zawar con 750 kilovatios en los 828 kilociclos. Esto junto a otros de menor potencia, servicios que eran transmitidos también en la onda corta. شارح الحول رد الماشية من بين الأحجان لا جنب الساقية يا شارح الحول رد الماشية من بين الأحجان لا جنب الساقية عشتي شرويح وبيتي نائية الله يعينك بعون العافية الله يعينك بعون العافية يا شارح الحول يا شارح الحول يا شارح الحول رد الماشية من بين الأحجان لا جنب الساقية الشيشة رويح وبيتي نائية الله يعينك بعون العافية الله يعينك بعون العافية يا شارح الحول يا شارح الحول الشمس غابت وولت بالمغيب وانا مروح وفي قلبي لهيب الشمس غابت وولت بالمغيب وانا مروح وفي قلبي لهيب من كثر ما بي وانا مالي مجيب بكل الانكاب ادور للحبيب بكل الانكاب أدور للحبيب يا شارح الحول يا شارح الحول يا شارح الحول رد الماشية من بين الأحجار لا جنب الساقية أشتيش روح وبيتي ناهية الله يعينك يا بعون العافية الله يعينك بعون العافية يا شارح الحول يا شارح الحول يعرف ما بيك ما حد غيرك غيرك يعرف ما بيك ألا إلا المواشي وما الساقية ألا إلا المواشي وما الساقية كل الحشائش وعين Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A mediados de los años 90, la potencia de los transmisores de onda media se había elevado considerablemente. Por ejemplo, en ADRA ya existía un transmisor de 1000 kilovatios y su servicio exterior empleaba solamente dos frecuencias ya clásicas, 12.085 y 15.095 kilociclos. Pero veamos ahora cómo nacieron sus transmisiones de onda media para los servicios domésticos. En 1960 fueron puestos en servicio dos transmisores de onda media en las localidades de Eiresor y Tartus, con una potencia que oscilaba entre los 30 y 60 kilovatios. Ello tenía la finalidad de cubrir las zonas nordeste y costera de Siria, así como algunos litorales vecinos de Líbano y Turquía. En 1961 fueron creadas dos ondas medias locales, con una potencia de 10 kilovatios para cubrir la transmisión local adicional y los programas en lenguas extranjeras. La radiodifusión siria dio también otro paso importante en el mundo de las radiotransmisiones en 1978, cuando fueron construidas varias plantas transmisoras ubicadas en Tartus, Sabura, Deir ez-Zor y Adra, con potencias grandes que llegaban a los 750 kilovatios, lo que permitía ampliar la cobertura nacional de Radio Damasco. En lo que concierne a la programación, la mayoría de los programas eran transmitidos en directo debido a la falta de los actualmente conocidos aparatos de grabación, y esto continuó hasta 1953, cuando se adquirieron los primeros equipos. La primera transmisión fuera de un estudio ocurrió el 17 de abril de 1946 y fue un duro trabajo que requería de un enorme esfuerzo por parte de los técnicos debido a la falta de una moderna tecnología. En 1960 los viejos equipos fueron sustituidos por aparatos modernos que el Departamento de Ingeniería obtuvo y se creó la sección de transmisiones desde exteriores. En 1978, el Departamento de Ingeniería obtuvo el primer vehículo muy bien equipado para las transmisiones fuera del estudio y cubrió muchas celebraciones y fechas importantes. En los inicios, Radio Damasco contaba con dos estudios modestamente equipados, y en 1950, cuando fue trasladada a la calle de la Victoria, fueron construidos cuatro estudios con un completo equipamiento. En 1964, Radio Damasco es trasladada definitivamente a la Plaza de los Omeyas, en un edificio moderno que lo comparte todavía con los servicios de televisión. Y desde entonces, la emisora cuenta con nueve modernos estudios, uno para la música, otro para actuaciones en vivo, tres para la grabación de programas y cuatro estudios para transmitir los programas del servicio general en idioma árabe que se conoce como Radio Damasco, Radio La Voz del Pueblo y las transmisiones en lenguas extranjeras. Cabe destacar que Radio Damasco transmite también dos horas en inglés y espacios de una hora en francés, turco, alemán, ruso y hebreo. Como decíamos anteriormente, a partir de 1947, la radio comenzó a transmitir en un horario fijo de alrededor de 12 horas diarias, que paulatinamente se fueron incrementando hasta que en 1977 se llegó a las 21 horas diarias de emisión y en el 2005 se aumentó a 24 horas diarias en idioma árabe. لجنة الشباب بالهلال الأحمر وبالتعاون مع إذاعة شهب FM تعلن عن بدء حملة إعادة توزيع الكتاب المدرسي من الصف التاسع حتى البكالوريا فعلى من يملك كتاب أو ملخص لم يعد بحاجة إليه الرجاء إيصاله إلى مركز الهلال الأحمر بالعزيزية ليصار إلى إعادة توزيعه إلى الطلاب المحتاجين للاستعلام 0988 3031 الساعة 12 بتوقيت استوديوهات شهبة اف ام. Otros servicios locales son conocidos como Radio Saúd al-Sab o La Voz del Pueblo, que fue inaugurada en 1979 y está al servicio de las masas del pueblo, transmitiendo programas populares, de servicios y de los organismos populares, y también existe la llamada Radio Saúd al-Sabab o La Voz de los Jóvenes, ambas emitiendo desde Damasco. السادسة تماما في إذاعة صوت الشعب من دمشق. La segunda ciudad del país es Alepo o Halab en árabe. Posee una población de más de 4 millones de habitantes y su estratégica posición a mitad del camino en la ruta comercial que une la costa mediterránea y el Éufrates le dio grandeza. La emisora local, Radio Alepo, fue fundada en 1956, transmitiendo para la ciudad y su zona de influencia y teniendo una actividad importante en la difusión de la cultura en todas sus expresiones, por lo que es considerada de importancia después de las emisoras de Damasco. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونحن نواصل إرسالنا معكم لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر شوال من عام 1429 للهجرة، الموافق للسادس من شهر تشرين الأول من عام 2008 للميلاد. بإمكانكم مستمعينا التقاط بثنا على الموجات المتوسطة التالية في المنطقة الجنوبية والأردن وفلسطين على تردد 567 كيلو هرتز، في المنطقة الشمالية والساحلية وقسم من المنطقة الوسطى على تردد 747 كيلو هرتز، في حمص وحماة على تردد 936 كيلو هرتز، في الساحلين السوري واللبناني وشمالي ليبيا وشمالي جمهورية مصر العربية على تردد 783 كيلو هرتز، في المنطقة الشمالية الشرقية على تردد 918 كيلو هرتز، وفي المنطقة الشرقية على تردد 828 كيلو هرتز. كما بإمكانكم التقاط بثنا الفضائي المصاحب لإرسال القناة الفضائية السورية على الأقمار الصناعية التالية. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعين الكرام، ريثما يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التقاسيم. Radio Damasco es una importante y antigua institución en Siria, que desde 1951 transmite para América Latina en español y en árabe en la onda corta, empleando las frecuencias de 12.085 y 9.330 kilociclos. Lamentablemente, el programa de 30 minutos en idioma portugués debió cerrarse debido a la falta de personal adecuado para producirlo. Así hemos llegado al final de esta interesante historia. Pero antes de despedirme de todos ustedes, quiero expresar mi profundo agradecimiento al jefe del Departamento Español de Radio Damasco, el señor Riyad Sharaf al-Din, por el valioso material sobre los orígenes de la radio siria. El señor al-Din está a cargo de la redacción desde el año 2003, cuando reemplazó al señor Zacarías Arme, un argentino de origen sirio, que fue el director entre 1968 y el año 2002, cuando obtuvo su jubilación. السادسة مساء ساعتنا في إذاعة صوت الشباب من دمشق. اسمع صوت الشباب وروق شوي علينا على صوت الشباب روق علينا. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب من دمشق. Estimados amigos, la próxima semana la voz de José Elías Díaz les estará anunciando que una nueva historia comienza aquí en Historias de Radio. Yo soy Daniel Camporini y les agradezco por su audición. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.